Che, buen día, ¿y sí? Buen día. ¿Cómo andás? Bien, muy bien, muy bien. Hernán Bonino. Hernán Bonino. Lo presentamos como titular o suplente. Titular. Titular de la empresa. Empresa, sí, señor. ¿Ya es empresa todo esto? Sí, lamentablemente sí. ¿Por qué? No, tiene que. ¿No te gusta vos que sea empresa? Sí, viste, uno siempre quiere mantenerse ahí, pero. ¿El perfil bajo? Sí, pero te lleva, la corriente te lleva. Ah, bueno, entonces ahora viene la parte donde levantás guita, te das cuenta de que. Claro. El sistema es corrupto, le entras sí. A fajar a tu mujer, empezás con las putas, drogarte y te suicidas como Kurt Cobain. Bueno, sí. Es un poco al final del camino, pero. Va a llegar. Pero va bien la cerveza, loco, entonces. Va bien, bueno. Sí. La verdad que estamos muy muy conformes con lo que fue la temporada. No terminó todavía, pero nosotros lo que fue el fuerte lo vivimos entre noviembre y enero y se movió bastante más que el otro año y con muy pocos clientes nuevos, o sea que eso también indica que los que están confían cada vez más, que la gente pide cada vez más la cerveza, así que eso nos tiene muy muy contentos. Bueno, anoche le invité a Salo, un amiguito que me enseñó que te contaba ahí a subir audio y a manejar sí. Las computadoras y todo eso. Y le convidé una cervecita. Esos ruidos son los cambios de electricidad. ¿Lo escuchaste vos? Sí. Ahora pega unos golpecitos. Está bien. Le convidamos ayer una negra stout y yo no le digo nada, ¿viste? Le digo, probate esta cervecita a ver cómo va. Uy, muy rica, me dice. Para que no lo diga de compromiso, ¿vio? Claro, exacto. Digo, ¿te gusta? Sí. Pero es rara, dice, una stout amarga. Siempre el mismo dilema. Siempre el mismo dilema. Yo tomo la de Coca-Cola, dice esa que hace Quilmes, que tiene gusto dulce. Claro. No me gusta para nada, dice. Esta es otra, le digo así. Muy rica cerveza. Lo que yo quiero saber, Hernán. Sí. Dice, ¿por qué ahora es Premium E? Ah, tenemos una etiqueta nueva, sí. Tenemos una etiqueta nueva, la roja. Bueno, en realidad siempre fue una cerveza Premium. Todo lo que sería premium en lo que es cerveza se entiende por usar solamente malta y no usar otro tipo de cereales fuera de la malta. Y bueno, ale o ale es el estilo que hacemos desde un principio. Te acordás que hablábamos en tu radio hace mucho el tema de la diferencia entre las lagers y las ales. Sí. Bueno, entonces es una forma de poner un distintivo de que uno está tomando una cerveza diferente y hecha con las materias primas básicas, digamos, que lleva una cerveza de ese tipo. Pero no es más artesanal. Bueno, eso es un dilema. Otro un dilema. Existencial, el tema del artesanal. En Estados Unidos, por ejemplo, lo que es el término craft, que sería algo entendido como artesanal, hoy en día. ¿Cómo es el término? Craft. La palabra craft, beer, son las cervezas artesanales allá. Fue reglamentado a nivel de asociación de cerveceros y hoy en día una empresa que produce 10 millones de litros al año es considerada artesanal. Entonces uno mira eso y dice, bueno, estamos lejos, o sea que si vemos eso, nosotros somos súper artesanales y bueno, siempre hay una línea ahí muy muy difusa entre lo que es artesanal e industrial, pero seguimos sintiendo como que lo que hacemos es artesanal, por el cuidado, por las materias primas, por digamos la presentación del producto, etcétera. Y aparte tiene que ver, me parece, el tema de la producción, ¿sin empleados o tienen empleados? No tenemos empleado por el momento. Estamos nosotros, los socios, manejándolo muy encima del producto. Es más, por ejemplo, ayer estuvimos charlando con mi socio telefónicamente, le iba sacando las muestras y me iba diciendo cómo iba la etapa fermentativa, cómo iba progresando, muy encima, algo que por ahí una industria lo hace en forma más automática. Sí, no tiene, va, lo hacen. Sí, lo hacen por una cuestión de calidad, ¿no? De política de calidad, pero ajá. Lo nuestro ya es más una cuestión de ir puliendo aspectos. De tratar de que lo que se hace hoy sea muy parecido a lo que se haga la semana que viene y en base a eso tratar de estar en los mínimos detalles. Por ahí obviamente hay un montón de cosas que se escapan y bueno, por ahí se ven sutiles diferencias de un lote a otro que... Bueno, pero también hace lindo, va, a mí me gusta. Bueno, eso es un poco lo artesanal, ¿no? Che, Hernán, sutiles diferencias. Sutiles diferencias. Claro, tampoco hay una, hay un cambio. Por ahí algunas vienen más, más café, más hasta... ¿Quién me dijo? Hasta caramelo sentía ahí adentro. Le digo, fo, tanto le sentía ahí adentro. Sí. Y bueno, pero por ahí vienen más, este... Sí, incluso esta época tenemos un problema que es el tema de la rotación y del stock. Y decir, bueno, si antes estábamos madurando 30 días, por ahí tenemos que madurar 20 por una cuestión de necesidad, ¿no? De cumplir. Y bueno, eso seguramente para una persona que está medianamente entrenada influiría. O sea que son muchos aspectos a tener en cuenta. Nosotros tuvimos forzosamente hace 6 meses que cambiar de malta. Eso fue un golpe duro que tuvimos. ¿Por qué, che? Porque, bueno, la querida multinacional Cargill decidió de un día para el otro no vendernos más malta. Mirá vos. Cerveceros. Sí, ¿a todos los cerveceros? A todos los cerveceros artesanales. Los amigos de Conrado, eso, Cargill. Exactamente. ¿Viste? Una decisión arbitraria de un día para el otro. Y bueno, ya en nuestro país, lamentablemente, malterías grandes, solamente tenemos las de Cargill y hay una nueva maltería en Tres Arroyos, pero después son micromalterías que obviamente ahora están superadas por las demandas y bueno, todo un reacomodamiento de... Sí, ¿y qué argumentan? Me argumentan una cuestión de logística, de que a ellos no les es redituable estar vendiendo esas cantidades. No tenían la venta, obviamente, siempre y cuando compres un equipo completo, o sea, unas 30 toneladas. 30 toneladas. Y bueno, era ese un poco la cuestión, ¿no? Que es un poco la cuestión que nos viene tocando con otros tipos de materias primas o de insumos que son de nuestra incumbencia, como el tema botellas, tapas, etcétera. Sí, todo un maneje eso, ¿eh? Sí, es complicado. O sea, no sabemos cómo son las decisiones que se toman a ese nivel. A nivel, por ejemplo, lúpulo, siempre estamos sufriendo los embates de tema precios manejados por los grandes convenios que tienen los pequeños lupulares de nuestra Patagonia con las grandes industrias cerveceras, ¿no? Esa integración vertical, vos sabrás mejor que yo, está destruyendo bastantes cosas, ¿no? Claro, loco. Pero bueno, son reglas del juego. Calculo que en otros rubros deben pasar cosas parecidas y sí. Bueno, lo ven esto. En todos lados pasan este tipo de cosas. De una u otra manera, todos los que son pequeños y medianos emprendimientos se te tiene que abrir bien porque te ponen aparte a la altura de las grandes empresas. Sí. Y vos tenés que jugar con la misma, decir, ¿cómo voy a jugar yo como Continental si estoy acá en el barrio La Delicia, maestro? No puedo. Es complicado. No. Es complicado. Claro que es complicado, porque tienen otro tipo de facturación, porque tienen otro tipo de estructura. Sí, sí, sí. De hecho, el público al que apuntamos nosotros no es el mismo, pero en ciertas reglas del juego son muy parecidas. Sí, como sí. Las exigencias y ese tipo de cosas. Como, por ejemplo, vos decías... entrando a Buenos Aires hace mucho, me acuerdo que había un cartel de Quilmes Stout y la primera reacción fue decir, pucha, estos ya se están metiendo donde no se tienen que meter. Pero bueno, después viéndolo bien, el hecho de que Quilmes saque 2 o 3 cervezas diferentes indica que hay todo un nuevo consumidor y que gracias a esa publicidad la gente también se interesa, claro, por más cosas, ¿no? Se te viene bien dentro, sí, de dentro de, en el fondo. Sí. En el fondo. En el fondo. Y la cerveza colorada también sacó una... Sí. Que... Va, yo no me... Red Lager. Sí, una cosa, un agua. ¿Eh? un agua sofisticada. Sí, loco, qué cosa. Bueno, nos hacen comer y nos hacen tomar cada cosa. Lo que ellos quieren. Lo que ellos quieren, sí. Bueno, y mucho de eso, como siempre decimos, tiene que ver con la publicidad. La publicidad te hace tomar, comprar, andar, venir, hacer lo que ellos quieren. Exactamente, y creer también, ¿no? Y creer, sí, sí, fundamentalmente. Tienen nuestro cerebro y hacen lo que quieren. Sí, eso coincido completamente. Estábamos ahí leyendo una cosita de Chomsky que había escrito sobre la manipulación de los medios de comunicación. Ajá. Dice, porque ellos nos conocen mejor que lo que nosotros nos conocemos. A nosotros mismos. Claro, y cómo nos conocerán ellos, que ellos nos han fabricado, porque todo lo que tenemos adentro en ese cerebro nosotros, lo sacamos de los medios de comunicación mayormente. Sí, mayormente sí, totalmente. Nosotros un poco menos por la edad, pero a medida que los medios se te van metiendo, los pendejos de hoy ya están con los celulares locos esos y tienen internet en la casa para ver televisión, cuando nosotros teníamos tres canales, tuvimos una relación media diferente con la vida. Exactamente. Nosotros no sé qué edad tenemos, bueno, pero... 38. ¿Y vos te criaste dónde? En Rosario. En Rosario. Otro tipo de vida, ¿viste? Sí. Ha vinculado a los amigos, al fútbol, a andar boludeando en la calle. Exactamente. Y ahora es otra película, digamos. Ahora nada que ver. Bueno, justamente relacionado con eso, yo aproximadamente desde que empecé con eso, ¿no? Negándome un poco, a lo justo y necesario con el tema de medios, de internet, y muy resistido al Facebook, y bueno... Llegó un momento que tuve que decir, bueno, esto debe tener algún efecto positivo, y sí, verdaderamente lo tiene. Ah, ¿viste? Y sí. Sí. Yo no reniego de los medios estos, de los celulares. Yo lo escuchaba a Pessoa ayer que zapateaba y que él la va de vivo porque no tiene celulares. Yo tengo hasta tres celulares, no tengo problema. Ajá. Tengo Facebook, laburo de esto, vivo de esto también. No, sí. Me puedo hacer el pícaro de... ¿Qué cosa? ¿Facebook? ¿Qué decís? Y después... ¿Entendés? Claro. No, si aparte vos lo usás para lo que vos querés. Exacto. Me parece que... A vos te gusta más tomarte una buena cerveza y leerte un buen libro y escucharte unos buenos blueses. Exactamente. Antes de estar boludeando por la internet, me imagino. Sí, totalmente. Bueno, justamente fue una charla que tuvimos con la gente de Antares, no sé si conocen a través de Antares. Sí. Se le planteó que dieron ellos en un curso, si ellos habían perdido esa esencia del poder degustar una buena cerveza, de poder compartirla con sus amigos y o sea, dejando de lado que es una empresa muy grande que tiene 20 franquicias en todo el país, o sea, claro. Y no, ellos justamente decían que era una lucha continua de seguir siendo una empresa como lo son, pero sin perder esa parte de decir, bueno, yo estoy comprando un producto que sé que es un producto complejo, cuidado, que yo voy a explorar un nuevo sabor. Yo creo que en el fondo todos estamos, los que somos cerveceros a nivel micro cerveceros, estamos apuntando a eso. Qué lindo, qué apasionante debe ser. Sí, justamente esa es una de las primicias que te quería comentar, es el tema de que vamos a empezar a hacer, hicimos una pequeña plantita piloto, como para despuntar el vicio, ¿Cómo se...? Ah, plantita piloto, me dijeron algo. Sí, la idea sería empezar a hacer cervezas extremas. Yo sé que a ustedes les gusta. Sí, sí, aparte esa... Ese... No sé qué se... ¿Lo inventaste vos? Ya no, es una cosa muy, muy difundida. Extra lupulado, todo lo que tenga extra adelante viene. Extra. Yo cuando le dije el otro día a Corrado, le digo... Este pibe se va a poner a hacer cervezas extremas. Conrado se voló la cabeza. Sí, suena como que viene una locomotora y vos estás con la boca abierta. Una cosa así. Esa es una de las pequeñas cosas que uno perdió por hacer algo estandarizado y claro, sostenido en el tiempo. Entonces la idea es un poco volver a eso. A jugar. Y darlo a probar a un grupo reducido de personas, sino una elite, sino que cada vez que podamos hacer degustaciones lo podamos hacer entre pocas personas y hacer rotaciones, cada 15, 20 días una cerveza distinta. Oh. Y bueno, estamos definiendo el lugar donde vamos a hacerlo, va a ser por ahí, va a ser en la zona sur, todavía no lo tenemos muy definido. Pero la idea es un poco probar con la gente vista desde un principio, la gente que realmente le importa, digamos. Sí, sí, sí, aparte porque yo soy del principio. Sí, sí, totalmente. De principio de los momentos, aparte. Sí, totalmente. De cuando era un hobby. Sí, cuando era un hobby tu cerveza, ¿eh? Qué sí, bueno, loco. Bueno, nos conocimos por ahí por el amigo Conrado, que me dijo, vení que va a venir un muchacho que va a hablar de cerveza, y no paraste de hablar toda la noche y hacernos probar esas porquerías. Sí, sí, eran muchas porquerías. Muchas porquerías. Che, y... bueno, esa era la cerveza que nos gustaba a nosotros. Dejaba manchada la mano de lo marrón. Sí. No sé qué tenía. No, lo mismo, pero en cantidades indiscriminadas. Fuck. No, sí, sí, la idea incluso es no hacer una cosa muy muy personalizada, sino amoldarnos a ciertos estilos ya conocidos. Sí. Pero bueno, cervezas checas, irlandesas, escocesas, bueno, estilos muy, muy, muy... muy reconocidos a nivel mundial y no muy conocidos para nosotros, que son cosas totalmente diferentes, en el tema de amargo, en el tema de flores, de café, de ahumado, o sea, hay mucho, mucho para investigar, mucho para hacer, eso es lo lindo de esto, ¿no? Che, ¿y estás viviendo ya de la cerveza? Estamos en eso, buenísimo. Estoy pegando el paso, ya no soy más un asalariado por el momento. Esclavo asalariado... Por el momento no, el no, momento. No creo que vuelva, pero... Pero si hay que volver, se volverá, sí, no hay problema. Sí, se volverá, pero la verdad que sí, tuve que dar el paso el año pasado y muy, muy conforme, muy contento. Ah, buenísimo, entonces apretá el acelerador y tenés todas las energías puestas en lo que te gusta, aparte. Sí, sí, bueno. Cambió completamente el negocio desde ese momento. Claro, claro, porque le ponés todas las pilas ahí. Sí, sí, sí. ¿La patrona qué dice? Sí, la patrona está muy contenta, si no fuera por eso, no habría futuro, digamos. Bien, buenísimo. ¿Y tenés ahí alguien que va a seguir la empresa o no? ¿O se va a tomar toda la cerveza? ¿Cómo se llama? Sí, yo la verdad que no quiero ni... No, sí, Emilia, sí. Eso va a ser la posta, digamos. Ahí está. ¿Cuánto tiene ya? ¿Un año? Casi dos años. ¿Casi dos años? Sí, sí, oh, todo va muy rápido, ¿eh? Muy rápido. Bueno. Muy rápido. Pero bien, bueno, me alegro. Desde lo que hablamos en un principio ahora cambiaron muchas cosas, pero creo que la esencia es la misma. ¿Y eran los templarios? Los templarios, exactamente. Y ahora los nueve caballeros. Nueve caballeros. Seguimos la línea, más o menos. Ahí entre medio tuvimos un año de impas. Claro, es. Pero sirvió también para reacomodarnos. Todo ha servido, digamos. Buenísimo. Y entonces la empresa va como empresa y te puedes dedicar a jugar. Sí. Al cervecero ahora. Sí, hemos dado esa libertad este año para poder experimentar, para decir, bueno, definir un estilo nuevo que pueda llegar a salir. De hecho, también ahora a mitad de año vamos a ampliar la fábrica, así que la producción, o sea que este año va a estar bastante movido. Movidito. Vamos a tener al tanto. Para adelante. Exactamente. ¿Hay algo, preparado algún encuentro acá en Rosario, los cerveceros, piensan? No, este año lo que es la Beer Fest no se va a hacer. ¿Ya está? En marzo no se va a hacer. Ajá. Creo que se va a hacer algo en octubre y no, por el momento en Rosario no tengo entendido que... Mirá vos. Hay que ver por qué, pero bueno, es otro tema. Es otro tema, Buena onda los cerveceros entre ustedes, sí. Sí, muy buena, muy buena. La verdad que sí. Justamente hace un rato estuve charlando con uno de Santa Fe. Justamente la idea es, el motivo de la charla fue un poco tratar de juntarnos, de hacer algún tipo de asociación, algo como para... Daría, Sí, justamente como para luchar con esas cosas que hablábamos antes, de las cantidades y de las condiciones y todo eso. Sí, yo te iba a preguntar si tenían algún grupo ustedes para ver todo ese tema. Sí, nosotros actualmente estamos en una asociación que se llama Asociación Somos Cerveceros, es una asociación nacional, y hace un encuentro anual que justo este año se va a hacer en la ciudad de Santa Fe. Y la verdad que es un grupo muy interesante, pero bueno, hay de todo, hay hobistas, hay cerveceros, claro, hay mucha gente. Y por ahí los temas que se tratan son más bien técnicos, pero bueno, son muy interesantes. Sí, y se ha hecho, hay otra cultura ahora de la cerveza también, ¿eh? Cambió mucho. Sí, sí. Sí, de años atrás sí, la verdad que... A mí lo que más me gusta es que podemos abrir un poco más la mente y los paladares. Sí, sí, sí. Porque todo lo que tiene que ver con este tema de lo industrial, desde la música, desde el espectáculo, desde las comidas, y más las bebidas, este, todo lo que tenga que ver con esta masa industrial es una cagada. Sí, este, coincido plenamente. Toda la música que nos perdemos de escuchar porque los tipos quieren tener prendidas estas FMs y estas industrias musicales, sí, y clavar ahí. Y con todo, había escrito alguien, no me acuerdo, sobre el, los paladares, cómo todas estas empresas se destruían nuestras comidas típicas de todos los lugares, ¿no? Claro. Donde claro, iban, arrasaban con los paladares y globalizaban los paladares y los gustos. Exactamente. Vos te ibas de acá a comer un McDonald's donde sea con el mismo sabor. Sí. Y con el tema de los líquidos, ustedes y la cerveza, qué posibilidad, este, interminable debe ser ahora de poder tomarse allá en la ciudad de Rosario nomás, ¿eh? Sí, sí, sí, ni hablar que se ha extendido mucho, incluso últimamente hemos, ha habido un problema a nivel de importaciones que bueno, han bajado mucho las importaciones de cerveza, bueno, en general, ¿no? Pero yo lo veo en el tema de la cerveza, y eso ha hecho que la gente también se vuelque mucho a probar cosas nuestras y nuevas. Casualmente tuve una charla con un extranjero que había probado nuestra stout y él me dijo, esta es una muy buena stout, pero es muy diferente a la que yo tomé en Inglaterra, me dijo. Ajá. Y digo, y sí, por ahí, bueno, yo uno como justificándose, ¿no? Me dice, pero eso es lo bueno, me dice. Yo puedo probar una stout de Argentina, me dijo. Eso está... Ahí tenés. Con el agua de acá, con los granos de acá. Claro. Sea. Che, y ustedes con el tema del agua siguen allá con el agua de la pelada. Exactamente. Sí, sí, sí. ¿Y la nueva empresa donde...? No, eso es todo, sigue en el mismo lugar. La idea sería ampliar la producción y hacer una perforación incluso nueva de agua para poder tener un poco un caudal mayor. Lo estamos planteando para mitad de año, pero la idea es seguir en el mismo lugar y, bueno, más o menos con las mismas cosas. Bueno, ¿y la cerveza canábica esa? Eso es una información que se filtró por alguna red social. Ahí estaba, sí, lo leí yo en el Facebook. Sí, nosotros en realidad estamos probando porque tuvimos un pedido de un par de bares de Rosario para sacar una cerveza verde. ¿Una cerveza verde? Sí, en realidad lo que es a nivel mundial en lo que es la fiesta de San Patricio, sí, la cerveza verde se hace con colorante verde. Nada extraño, más extraño que eso. No es más que eso. O sea, no hay tanto interés, sino más que en lo visual. Sí, pero en el sabor nada. No, nada. Hay una cerveza canábica. Sí, es una cerveza canábica. Ajá. Ha sido desarrollada, no sé en qué país europeo se vendía, que tiene unos principios extractos de cannabis, pero bueno, eso ya escapa un poco a mi conocimiento. Puedo averiguarte algo, güey. Sí, yo te averiguo también, ¿eh? A ver qué onda, claro. ¿Qué se puede hacer con eso? Son todas cosas interesantes, o sea... Sí. Bueno, un poco también va a pasar eso con el tema de cervezas extremas. Vamos a experimentar un poco el tema de hierbas, de frutos y algo de... Ya estamos ansiosos. Ya, me parece que lo que acabo de decir fue un error, pero bueno. Sí, no, te vamos a romper los huevos todos los días. Y me olvidé, no pude prender el... ¿Cuál era el otro que habían hecho? El vino de... Vino de cebada. Bueno, yo tengo una botella reservada para llevarte. Eso, lo que llevar es... Eso, bueno, es una de las cosas que queremos hacer. ¿Y cómo va ese vino de cebada? Va bien. Lo que pasa es que nos replanteamos mucho lanzarlo porque es una vida muy, muy, muy extrema, por lo menos a la interpretación nuestra, ¿no? Es un vino. Claro, es una cosa muy alcohólica, muy, muy lupulada. Y bueno, entonces para lo masivo esperamos. Y bueno, ahora tratamos de ver si lo vamos a poder poner en práctica con esto que vamos a hacer. Mirá vos, vino de cebada. Muy loco, las bebidas que hay, ¿eh? Hay mucho, ¿eh? Y en cerveza hay muchísimo. Yo te voy a mandar un cuadro para que lo veas por internet de lo que es el mundo de cerveza. Dale. Es complejo y muy, muy apasionante. A mí me encanta, y me encanta saber y conocer hay la cerveza Boj, ¿puede ser? Sí. Sí, señor. Esa muy me buena. Gusta. Muy buena. Bueno, vos me la marcaste ahí en el... Ah, cuando fuimos al evento. Al evento ese, claro. Sí. me dijiste, probate esta que está acá al lado, y ahí quedé de mi hijo, los dos re borrachos quedamos, ¿eh? Pero yo salí, te dije, no volviste más, por eso no volvimos más. Algo, algo estaban, fue, los dos, después nos fuimos en cualquiera, pero qué manera de tomar esa cervecita, muy rica, ¿eh? Sí, muy buena, sí, los chicos de Córdoba, sí, la verdad que hacen una muy rica cerveza. Che, ¿y acá se juntan en algún lugar para la gente que quiera tomar cervecitas así? Mira, acá allá en Rosario el tema va a ser más por el por tener un lugar así de cervezas, se junta mucho en el almacén de cerveza. Ah, el almacén de la Avenida Pellegrini al 300. Exactamente. Ajá. Ahora hay una cervecería nueva que se llama Fenicia, está en Avenida Francia y creo que al 100 o al 200, no me acuerdo muy bien. Ah, ya. Sí, cerca de Brown, por ahí. Y te rompen la cabeza. Y la verdad que no fui nunca. Bueno. Pero hay un poquito más de lugares. Y después, bueno, justamente de este círculo de cerveceros que somos, se hacen reuniones mensuales en Antares también. Antares, esa esquina. Exactamente, ah. Bueno, cualquiera que le pueda interesar, se puede meter en la página, que es www.somoscerveceros.com. Mira vos. Y ahí está como introducirse en el foro, como participar de las reuniones. Eso está abierto a todo el público, al que le pueda interesar. Claro, porque aparte hay momentos en los que ustedes enseñan. Sí, totalmente. Sí, acá es un ámbito muy muy constructivo el nuestro. Nosotros tratamos de apoyarnos mucho entre los que nos gusta esto, así sea un hobby, así sea algo a nivel profesional. Como somos pocos y sabemos contra qué luchamos, es como que hay una camaradería muy... Y no, y si decís vos, no hay mala onda entre la gente de los cerveceros, aquellos que quieran hacer su cerveza, que entren ahí. Sí, somos sí, cerveceros. En esa página incluso hay una sección de cómo iniciarse para hacerlo a nivel casero. Le digamos direcciones de proveedores. Listo, mirá que completo. Y meterse en el foro está muy bueno porque uno aprende mucho. Y en Rosario hay un grupo muy lindo de gente que está en el tema de... Gente copada. Cerveceros, sí, cerveceros caseros. Escúchame, cerveceros.com o... Somoscerveceros.com. .com, nada más. Exactamente. Bueno, ahí lo agendo para... Porque por ahí me preguntan, ¿viste? La gente quiere hacer cerveza. Yo de lo que he visto en cervezas acá es lo más serio y, digamos, a lo que uno ha estado apuntalando durante años. También está cerveceroscaseros.com.ar, esta es otra asociación, pero ajá, bueno, ya ahí no conozco mucho como no conoces la historieta. Bueno. Loco, 12:46, me voy. Perfecto. A la 1 de la tarde. Ha sido un placer. Che, escuchame una cosa. Sí. Y yo sé que no venís con tiempo, para colmo. Sí, cada vez que estoy en Rosario vuelo. Sí. Acá te manda saludos, abrazo a mi amigo cervecero, dice. Ajá. Conradito, parece en Pessoa y Luis Matini. Nos insultó a los dos. Ah, sí. Ya le vamos a dar. Dele tranquilo. Conecten la chopera a mis venas, pide este muchacho. Desesperado también. A más de uno le agarro sed. Sí. Aparte de muy rica tu cerveza, loco, ya lo sabes. Sí, bueno. Ya lo sabes. Muchas gracias. Che. Para nosotros es un placer. Y para nosotros tomarla también. Quédate bien tranquilo. Nos estamos viendo. Cuando puedas venir, avísame. Perfecto, pelado. Y gracias. Y le estamos contacto en el Facebook, en los blogs y por internet. Buenísimo. Che, un abrazo. Un abrazo grande. Gracias, Hernán. Nos vemos. Chao. C'était une des vraies grandes surprises de ce festival déjà. En bass guitar.